Hola, Viamonte y Chuipacha, por favor. Sí, ¿cómo lo crees que agarremos por algún lado en especial? No sé, el que sea más rápido. ¿Rápido? Hoy estás loca, querida. La ciudad es un caos, todo cortado por los piqueteros. Ay, justo hoy. Ya estoy demorada para ir al laburo. Qué bien, ¿dónde trabajas? En el Ministerio de Cultura. Ah, mirá vos, todos ñoquis ahí, ¿no? ¿Cómo? Pero será posible, estos ladrones no te dejan pasar. Son esos ladrones, mira. Ojalá a mí me dieran un plan para estar todo el día tomando sol con un choripán y una Coca-Cola. Un día son los docentes, otro día son los de barrios de pie, el otro día los barrios sentados. No se puede, así son todos extorsionadores, no se puede creer. Bueno, no sé, hay gente sin trabajo, tiene derecho a protestar. Nah, ¿sabés qué, querida? Vos sos muy joven, pero yo hace 30 años que estoy arriba del taxi. En este país no labura el que no quiere, es una locura y así las cosas no cambian más. ¿Sabés cómo se soluciona esto? ¿Con más trabajo? No, querida, con el servicio militar. Así se dejan de joder todos estos vagos de mierda, cabecita negra, que lo único que quieren es la guita para comprar el paco. Lo que hay que hacer es enderezar a esta gente, si no este país no sale más adelante. Ya sabemos lo que le hizo el zurdaje a este país. ¿Vos viste cómo rompieron todo el otro día? Acá hace falta más mano dura, un negro, un tiro, y se acabó. ¿Sabés qué? Está todo muy trabado. Me bajo acá y voy caminando. Seguro, mirá que hace mucho calor y además en la calle hay mucho pibe chorro, ¿eh? Se ponen muy gorrita por acá la cosa. No, está bien. Quédate con el cambio. Chau, chau. Chau, querida. ¿Qué va a ser? Lindo culo la piba. Medio zurdita parecía, una lástima. Este verano llega a la TV la comedia costumbrista que estabas esperando. El Facho de mi vida. Personajes entrañables, historias cotidianas y lugares comunes en esta historia que te va a llegar al corazón. El Facho de mi vida. ¿La vas a dejar pasar? Vení, Cordy, pasa. Acostate. A ver, ¿qué te vas a hacer, corazón? Vení. Pierna y cavado. Perfecto, levantá la rodilla primero. Muy bien. ¿Te vas de vacaciones? Sí, una quincena en la costa, Mar Azul. Ay, qué lindo, no conozco esa parte. Cuidado que puede estar un poquito caliente ahí, ¿eh? Qué lindo, tranquilo, tiene bosques. ¡Ah! Y decime, ¿hay mucho negro ahí también? ¿Perdón? Negros, esos bien oscuros que estaban en Once también vendiendo carteras. Por suerte los volaron a todos de acá, ¿eh? Bueno, queda Liniers, que es un asco, ¿eh? Pero yo los vi en Mar del Plata vendiendo pulseritas. Yo no sé cómo los dejan, no sé. Primero, es injusto con todos los comerciantes que pagamos los impuestos, las cargas sociales. Ah, ¿sabés lo que me cuesta a mí estar al día? ¿Qué tiene que hacer un negro africano acá robándole el trabajo a los argentinos? Son ilegales, ¿cómo es que no están todos presos? Ya este país fabrica narcotráfico, así te lo digo. Por ahí pagan monotributo, no sé. Déjate de joder, son unos delincuentes. ¿Vos viste la cantidad de gente de afuera que hay? Descontrolada. ¿Te vas a tomar un café? ¡Fua! Te atiende una colombiana. ¿Querés coser un dobladillo? Una ucraniana. Ni que fuéramos Europa. ¿Qué tienen que hacer acá? Ojo, yo no digo que sean todos delincuentes. Mis abuelos vinieron con un brazo adelante y otro atrás a laburarla. Pero ahora es distinto. Quieren refugiar sirios, terroristas y que vivan con un subsidio. Ojo, yo no discrimino, ¿eh? Me llevo bien con Miriam, la abuelita de acá de la verdulería de la esquina. Medio corta, ¿viste? Pero labura. ¡Ay! ¿Eso dolió? ¿Queda mucho? Quietita, que ya terminó. Quietita, ahí está. ¿Tira de cola te vas a hacer? Mirá que está la promo, ¿eh? El Facho de mi vida. Una historia como la tuya, como la mía, como la vida misma. Gente honesta y derecha que desborda ternura, intolerancia y desfachatez. Una trama llena de clichés, sentido común, sin filtro. La cotidianeidad de los argentinos como nadie te la contó antes. El Facho de mi vida, el éxito de este verano caliente. Algunos de los agresores ya identificados. Y va a haber más, ¿eh? Yo creo que va a haber más gente identificada. Con nombre, apellido, actividades, porque a los antidemocráticos hay que mostrarlos. Tenga en cuenta eso, que usted es un contribuyente y usted ha bancado a estos agresores en algún momento. Dale. Hola, pa. ¿Quién más? Hola, ma. Llegué. ¿Qué haces, nena? Bien, quería presentarles a alguien. Él es mi novio, Nahuel. ¿Qué tal? Un gusto. Nahuel, ¿qué nombre es ese? ¿Sos medio indio vos? ¿Sos gay? ¿Sos cuca? ¿Qué sos? Ay, querido, por favor, ¿cómo decís eso? No, señor. Beto, mira, no seas grosero. Pasa, querido, ¿querés tomar algo? Agua está bien. ¿Y a qué te dedicas, Nahuel? Estudio letras en la UBA. Ah, bueno. Nunca un estudiante de economía, un bombero, un gasista, siempre con hippies, vos, nena. Basta, papá, yo lo amo. Me va a dar un ataque, Irma. Por favor, ¿a quién salió esta chica? Se parece a tu primo Tony, ese que militaba en el centro de estudiantes de la Academia de Peluquería. Beto, por favor, no te alteres. No, es que yo los conozco, estos guevaristas, y les financio la universidad con mis impuestos para que estén 10 años vagando, fumando porro, yendo a manifestaciones a favor de los gays, del aborto, porque seguro que estos dos ya fornicaron, y la nena va a quedar embarazada, y no le queda otra que abortar o cobrar un plan, Irma, ¿eh? Sos un asco, papá. Siempre lo mismo. Me voy. Vámonos, Nahuel. Chau. Un gusto. Ay, la nena. Se va así. Ay, me parece que se te fue un poco la mano, Alberto. Apenas lo conoces al chico. ¿Qué mano, Irma? Por el amor de Dios. Algo me huele. Ese pibe anda en algo, ¿eh? Prepárame un Campari y poneme a Feynman, Irma. Lo que hay que soportar, por favor. Y yo lo que digo es, señores, ¿cómo puede ser? Nos gobiernan 500 o 2.000 tipos violentos que tiran piedras, o debemos gobernar los millones de argentinos que votamos la democracia. ¿Qué, cuánta razón que tiene, no, Eduardito? Puede ser que estemos en manos de estos delincuentes. Y sí, porque ¿cuándo los van a exterminar a todos estos? ¡El Campari, Irma, dale!